Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 17 de mayo de 2011, estas son algunas de las noticias. Detuvieron en Córdoba a un ex militar cara pintada por delitos de lesa humanidad. El ex militar cara pintada, Carlos Ernesto "El Indio" Castillo, fue detenido en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano, acusado por delitos de lesa humanidad que investiga la justicia de la ciudad bonaerense de La Plata, según fue confirmado por la justicia federal local. El ex militar se encuentra alojado en un penal de Córdoba hasta tanto se disponga su traslado hacia La Plata para responder por las acusaciones de secuestro y torturas durante la última dictadura militar. Sin respuestas de la UBA, los estudiantes del Pellegrini marcharán hacia la sede del rectorado. El grupo de estudiantes que mantiene la toma de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini marchará este mediodía hacia la sede del rectorado de la UBA tras no obtener una respuesta por parte de las autoridades a su pedido de renuncia de los directivos del colegio. La toma del Pellegrini continúa porque aún no hemos obtenido respuesta por parte de las autoridades de la UBA, dijo Federico Fernández, integrante del Centro de Estudiantes. Añadió también que, a pesar de los anuncios, aún no se han abierto la mesa de diálogo y que la escuela sigue tomada, pero con dictado de clases. La apropiación de Juan Cabandié durante la última dictadura militar. Hoy se conocerá la sentencia contra el ex agente de inteligencia Luis Antonio Falco, quien fue detenido en las últimas horas por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría por la apropiación ilegal del legislador porteño Juan Cabandié, ocurrido durante la última dictadura militar. La sentencia se dará a conocer a las 16 en la sala de acuerdos del Palacio de Justicia, en el marco de un juicio que se tramitó con el viejo código. Necesitamos apoyo para ayudar a concientizar y que los hombres de la justicia se conmuevan. La titular de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió hoy ayuda a todos los ciudadanos para lograr que a través del acto que realizarán hoy frente a tribunales, los hombres de la justicia se conmuevan y permitan esclarecer si los hijos de la dueña del Grupo Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, son hijos de desaparecidos. La Asociación Bancaria denunció que los bancos no cumplen con la conciliación obligatoria. El secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe, volvió a denunciar hoy que los bancos no cumplen con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Los bancos no cumplen la conciliación obligatoria y además ratificaron una propuesta salarial inaceptable, dijo Berrospe en declaraciones. Ayer, sindicalistas y empresarios fueron convocados al despacho ministerial del subdirector nacional de Relaciones de Trabajo, Adrián Caneto, pero el diálogo no prosperó, según explicó el dirigente. Los trabajadores del Hospital Gutiérrez convocan a un nuevo paro para dentro de 10 días. Médicos, enfermeros, residentes y personal no médico del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, que cumplen hoy un paro en reclamo de las mejoras salariales y contra el vencimiento progresivo de ese centro de salud porteño, convocarán a un nuevo cese de actividades para dentro de 10 días. Los trabajadores realizaron una asamblea en la que decidieron, en forma unánime, un paro para el próximo 27 de mayo por los mismos reclamos, ya que no tenemos ninguna respuesta, aseguró Silvia De Franco, secretaria gremial de la afiliación Asociación de Médicos Municipales. El Ejecutivo reglamentó la nueva ley que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga. El Poder Ejecutivo reglamentó hoy la nueva ley que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga, sancionada hace 2 meses por el Congreso y promulgada ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El testigo que vio arrojar la bengala deberá identificar al presunto responsable. Leonardo Garay, el joven que asegura haber visto a quien arrojó la bengala que ocasionó la muerte de Miguel Ramírez durante un recital de La Renga, deberá realizar hoy una rueda de reconocimiento para determinar si esa persona que vio es Iván Fontán, detenido por el hecho. Tevez no es ningún borrado, ratificó Batista. El entrenador del seleccionado argentino, Sergio Batista, manifestó que el delantero del Manchester City, Carlos Tevez, está en consideración del cuerpo técnico, pero que por ahora el 9 es Messi. Además sostuvo que para que el jugador del Barcelona sea el mejor de la historia, le falta un título del mundo. Apartaron de la causa García Belsunce a los jueces que condenaron a Carrascosa. Los tres jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense que en junio de 2009 condenaron a Carlos Carrascosa a prisión perpetua por el crimen de su esposa, María Marta García Belsunce, fueron apartados de la causa, informaron hoy fuentes judiciales. Este fue el informativo de Radio con Todo.